Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y ya arrancamos nuestro programa con la primer invitada que la tenemos ahí esperando en línea. Nos referimos a la periodista, investigadora y escritora Estela Caloni. Y una de las preocupaciones grandes que tenemos en esta semana es lo que está pasando en Brasil. O me atrevería a preguntar, ¿nos debe preocupar lo que pasa en Brasil? Estela, ¿qué tal? Te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Buenos días, ¿cómo estás? Mire, yo creo que nos tenemos que no solo preocupar, nosotros estamos, toda América Latina, estábamos con un esquema de guerra de contrainsurgencia, de guerra de baja intensidad, para decirlo de algún modo, que se fue preparando a lo largo de estos últimos años, en la que en esta preparación de este tipo de guerra, que es destruir, ir destruyendo, limando las bases de los gobiernos más avanzados, más progresistas, a los líderes de lo que fue la y sigue siendo la integración, mientras se pueda mantener lo que se ha avanzado ya. Fueron las fundaciones. Las fundaciones de las que hemos hablado tantas veces nosotros, esas fundaciones que armaron en Estados Unidos porque no podían seguir mandando los dineros por las embajadas, por la CIA, sobre todo en el tema de que la CIA de Estados Unidos, si nosotros consideramos, como tenemos que hacerlo, que fuimos países expoliados todo el siglo XX por Estados Unidos, que frustró nuestra independencia, que somos dependientes todavía de Estados Unidos, por eso los líderes de la integración hablaban de una integración emancipatoria independentista definitivamente. No nos quieren dar la felicidad de recuperar nuestra independencia en el siglo XXI, evidentemente. Entonces, si nosotros consideramos eso, cuando después de del golpe en Chile, del golpe de 1973, que preparó Estados Unidos tan pundorosamente, para decirlo de alguna manera irónica, cuando se hubo un diputado, un representante Kirchner, que planteó que la intervención de la CIA estadounidense en el golpe a Chile, y eso se puso ante el Congreso de Estados Unidos, y en ese momento se armó un fuerte debate en el Congreso, y entonces se les ocurrió crear estas fundaciones, como la fundación, la NED, que es la Fundación por la Democracia, es National Endowment Foundation en inglés, la Fundación por la Democracia, y después crearon también, y la USAID, que era la Agencia Internacional para el Desarrollo, la vieja IDE, que siempre intervenía en todas partes, que siempre era acusada en América Latina de los golpes y todo. Ahora se convirtió en la USAID, pero es la misma vieja, uh-huh. Ese viejo cuento de la ayuda para el desarrollo, que la ayuda fue para el desarrollo del golpismo que estamos viviendo en estos tiempos. Ya lo habíamos vivido con el intento de golpe, el primer intento fuerte de golpe en el siglo en el siglo XXI, que fue el golpe contra Chávez en el 2002. Después vendrían otros intentos de golpe, muchísimos en Venezuela. Yo tengo el registro de todo el golpismo que hubo año por año, y luego el golpe contra frustrado, el de Chávez, frustrado también el de Evo en Bolivia, frustrado el de Correa, el golpe a Correa en el Ecuador. No frustrado, no se pudo, porque también Honduras es un país muy pequeño y lleno de bases de Estados Unidos, que no es una sola base la que tienen, pero la base que tiene Estados Unidos ahí es una de las grandes bases estratégicas en nuestra América Latina y sobre todo en Centroamérica, ¿no? Y después el Paraguay, que vivió una primavera con Fernando Lugo, estos procesos últimos. Y después, por supuesto, que seguía siendo el Congreso estrosnista, la justicia estrosnista. Así que fue muy fácil en ambos casos unir parlamento en Uruguay, en Paraguay, porque era directamente directamente la justicia y nunca se había tocado la justicia, como no se democratizó en ningún país de América Latina, lamentablemente no se alcanzó a eso, no dieron los tiempos para eso. Entonces teníamos las justicias emparentadas con todas las dictaduras que hubieron, y con el poder económico y el poder mediático, que ahora el poder mediático es un poder inmenso en nuestra región, y era muy fácil usar a todos los medios ahora controlados por Estados Unidos, controlados por los socios, o mejor, yo no le digo ya los europeos socios, sino los súbditos de Estados Unidos, los súbditos europeos de Estados Unidos, esos medios controlados absolutamente, como controla el 95% de la información que transcurre por el mundo, sirvieron muchísimo para establecer esa guerra psicológica, porque a esto que hacen los medios se le llama, dentro de la guerra de baja intensidad, guerra psicológica. Entonces, es una guerra. Lo de los medios es una guerra, no es otra cosa. La guerra psicológica que se hace mediante los medios es implacable y temible. Y bueno, unir eso, medios, justicia manejada desde afuera. Acá hay una gran infiltración en la justicia. Hay una cantidad de jueces pagos que han trabajado con la oposición de los gobiernos, como Sergio Moro, el juez que juzga a Dilma, hacía manifestaciones contra el gobierno. Sí. Es decir, como acá, Bonadío y todos esos jueces, y Tomás y Sanz, y Dilelo, y Ercolini, y todos los que fueron los jueces de la oposición, el partido opositor, judicial opositor, contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y el que participó también en el intento de golpe de Estado de cuando fue el paro del campo. Sí, sí. Así que participaron los medios, fueron participantes activos. Y una de las fundaciones. ¿Qué pasó? Que estas fundaciones se crearon para que por ese camino entrara todo el dinero. Y era muy fácil porque ellos habían visto que en unos tiempos funcionaban muchos estas ONGs europeas, organizaciones no gubernamentales, que les mandaban fondos para ciertos proyectos barriales o sectoriales. Y entonces, sobre todo, Reagan ya lo había visto, pero Bush lo vio muy fuertemente, Bush hijo, ¿no? Uh-huh. George W. Bush vio que era extraordinario lograr, porque es muy fácil ofrecer una ONG, por ejemplo, te vas a una región indígena y dices, bueno, nosotros le podemos ayudar en un proyecto de desarrollo de aquí, de ganadería familiar, cualquier cosa de esa. Bueno, pueden inventar cualquier tipo de ONG a las que mandan una cantidad de dinero que no es el que le va a llegar a ese pequeño proyecto, sino que va a ir a engrosar los fondos de una oposición golpista que esté preparada para el golpe. Entonces, lo que nosotros vimos en los últimos tiempos, el cambio que se vio y que mucha gente no podía juzgarlo, porque si la gente no sigue el proceso de lo que son estas guerras de baja intensidad, las guerras contra insurgentes, porque no están políticamente... aquí en América Latina teníamos la costumbre, salvo en Centroamérica, que saben lo que son intervenciones permanentes de Estados Unidos, teníamos la costumbre de no creer que teníamos un enemigo poderoso, de no acordarse de la dependencia que teníamos y entonces no mirar al enemigo principal. El enemigo principal en países dependientes es el que no de aquel del que dependemos todos, porque ese no va a querer perder esta condición semicolonial que nos fijaron a todos los países. Entonces, que opinaban en todo, que ponían gobiernos, que sacaban gobiernos, que ponían dictadura, que sacaban dictaduras, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viviendo eso, estamos viviendo el proceso que en este caso, la novedad de este momento es la simultaneidad. Es decir, que antes te atacaban, por ejemplo, te atacaban a... Estaban a Cuba permanentemente, por supuesto, a Añares, sí, medio siglo, sí, sí, pero lo atacaban a Allende, por ejemplo, o lo destituyeron a Goulart en el 1964 en Brasil, uh-huh, lo destituyeron Estados Unidos y los militares, ¿no? Porque los militares querían hacerse pasar como que eran muy independientes hasta que le salieron un montón de documentos que está clarísimo cómo trabajó Estados Unidos esa... el derrocamiento de Goulart, ¿no? En Brasil en el 64. Y bueno, de Allende fue un trabajo específico de destrucción total porque no podían soportar el primer gobierno socialista elegido por voto popular en la región. Entonces, ahora simultáneamente, ¿por qué? Porque tenía tres países clave. Los tres países que fueron claves en la integración fueron Brasil, Venezuela y Argentina. Primero por el tamaño de los países, por la cantidad de habitantes, por las fuerzas que tenían, por las riquezas que tenía, por ejemplo, imagínate, Venezuela es una de las grandes reservas petroleras del mundo, Brasil es una potencia con su gran cantidad de población, gran cantidad de territorio enorme, enorme, que abarca casi la mitad del mapa de América Latina. Entonces, frente a esa situación, estamos viviendo un golpismo simultáneo que lo que lleva a eso es a debilitar la solidaridad entre un país y otro. Vos podés golpear... Ahora, Estela, yo te pregunto, ¿puede ser que, o lo podemos enrolar en un plan sistemático esto también? Sí, sistemático. Así como en un momento fueron las diferentes dictaduras que se dieron organizativamente, sí, en toda Latinoamérica. Hoy por hoy... Claro. ¿Podemos hablar que es un plan sistemático esto? Sí, esto es como una nueva doctrina de seguridad nacional trasladada a estos tiempos. Es decir, ahora la seguridad nacional siguió manteniéndose. Vos fijate cómo armaron todo. Por ejemplo, Colombia es un país donde el ejército es un ejército de la seguridad nacional. Perfeccionado ejército de la doctrina vieja de seguridad nacional. Mediante esa doctrina de seguridad nacional nos sembraron todas las dictaduras conjuntamente en el Cono Sur. Bien. Porque nunca habíamos tenido dictadura en todos nuestros países hasta ese momento. Claro. Donde en el año ya 76 teníamos todos los países bajo dictadura. Claro. Entonces, entre esas dictaduras, que fue planteado de alguna manera, la idea era el Plan Colombia... para la parte militar, que el Plan Colombia sigue estando, sí, sí, porque Colombia es un país que está bajo control estadounidense, con 7 bases de Estados Unidos, no puede estar sin control de Estados Unidos, por ni supuesto. Hablar, ni hablar. Ni hablar. Y entonces, el Plan Colombia, luego el ALCA, cuando quisieron imponernos el ALCA, el Área para el Libre Comercio de las Américas era... un proyecto recolonizador de América Latina como lo es el Plan Colombia. La gran estrategia de la recolonización de América Latina. Y las batallas, estas golpistas, son las tácticas contrainsurgentes que le aplican a cada país. En un país es la corrupción, en otro es otra cosa. Les da resultado. ¿Por qué pueden hacer esto? Por los medios. Okay. Ellos pueden utilizar todo para mentir sobre nuestros países. Para un ejemplo, la gente, lo que les está pasando en Oriente Medio son invasiones bajo argumentos totalmente falsos, pero si pudieron invadir países, imagínense si no nos van a poder invadir a nosotros cuando tienen todos nuestros territorios marcados por las fundaciones, pero en vez de invadirnos con armas de guerra... para no crear más frente, nos están metiendo esta guerra contrainsurgente que tiene todo este esquema de guerra psicológica, los medios, que tiene el tema judicial. Lo habían planteado, mira, Gustavo Pelleta, esto lo habían planteado desde los tiempos en que se reunían allá por fines de los 90, la gente del Comando Sur habían planteado este nuevo tipo de democracia que querían en América Latina. Uh-huh. Eran las democracias de seguridad. no democracias seguras que nosotros quisiéramos tener y reales democracias. Esto no eran democracias, era un nombre. Lo que ellos querían tener nuevamente, una forma de neocolonias. Había que darle una estabilidad a la región. Claro. región, y para eso ellos decían, tenemos que controlar la justicia, fíjate. Claro. El libro Los conflictos de los años 2000, un libro de la socióloga argentina Ana María Escurra, que yo no sé por qué no la han... es una mujer que escribió ese libro en México, que fue extraordinario. Estaba planteado ya, entonces ahí te lo dicen. Tenemos que controlar la justicia, tenemos que controlar los parlamentos. Ya no importa que el presidente sea lo que sea, pero si controlamos esas instituciones del Estado, ya podemos controlarlo todo. Y la prensa, sí, básicamente. Digamos, las bases militares importantes hoy son los medios hegemónicos de comunicación. Exactamente. Pero igual, por lo que se presentara, ¿qué hicieron? Disgregaron el Comando Sur. Entonces, en vez de tener 20 bases en Panamá, tienen 49 bases militares regadas por América Latina. Yo no estoy de acuerdo con que hay 70 y pico de bases, porque no podés demostrar eso. Pero a lo que se refieren los que hablan de las 70 bases militares es a que hay instalaciones, establecimientos. Por ejemplo, para que la gente tenga un ejemplo, aquí en el Chaco, en 2008, se descubrió que estaban armando un establecimiento de este tipo que te digo, que son una forma de ocupación también. Sí, sí. Porque estaban creando una zona de radarización, de radares, supuestamente para ayudar a controlar los huracanes, las tormentas, las inundaciones. Nada que ver. Estaban planteando un establecimiento. De estos establecimientos también hay un montón en todas partes, ya sea de control de explosiones nucleares, de control de los océanos, de lo que sea, pero son establecimientos que establecen comunicación permanente con la cuarta flota de Estados Unidos, que anda yendo de arriba para abajo, de la que nunca nos acordamos mucho últimamente. Han regado de bases reales, de bases con militares como las que hay en Colombia, con militares de Estados Unidos, como las que hay en Perú, con militares de Estados Unidos. En Paraguay hay tropas de Estados Unidos. Justamente te iba a comentar de eso, en la Triple Frontera hablaban compañeros del Partido Comunista del Paraguay, sí, en donde dicen que hay presencia militar estadounidense. No, claro, ya hay, porque están en Paraguay. Es decir, ellos desde el 2006 que entraron las tropas más masivamente, las tropas especiales, es decir, que esas tropas especiales, muchos que son de distintos lugares de América Latina, también algunos de estos boinas verdes, como le decíamos antes, pero son lo mismo que los boinas verdes, son ilegales, hacen acciones ilegales. Eso muy bien pueden pasar para acá, establecidos en la frontera, disfrazados con documento paraguayo. Pueden entrar y salir de nuestros países como quieren y pueden estar haciendo toda una escenografía de invasión. Luego tomaron el narcotráfico para mantener esta cosa y ya ves cómo con el narcotráfico se metieron a México. Se tomaron México. Bueno, vos sabés que justamente... México con el Plan Mérida, Plan Colombia, acordate, Plan Mérida, que sí, después fue la iniciativa... iniciativa de México, estos planes, fíjate que México fue ocupado por primera vez. Primero, reunieron a las tres fuerzas militares bajo un comando estadounidense. Tomaron la justicia, la parte de la Procuraduría, el control de la Procuraduría para la guerra contra el narcotráfico, que no existe, no existe. Los narcotraficantes no existen, no son con tanques, aviones, ejército. Y esa entrada, porque la gente no entiende, ahora entiende algo de México por los 43 de Ayotzinapa, pero hay 130.000 muertos. Hay 130.000 muertos en esta cosa dramática de hay 131.000 muertos en esta cosa dramática de la guerra contra el narcotráfico. Hoy, por ejemplo, se enteran de que las tropas mexicanas son las que están torturando y matando un montón de cosas, que los estudiantes se los llevaron, se los llevó el ejército. Todo esto está pasando, todo esto está pasando. No es casual que también acá en la Argentina, con esta lucha... 40.000 desaparecidos, y hoy descubren que estaban torturando horriblemente a una persona con un plástico en la cabeza. Ah, las tropas... Pero las tropas mexicanas han matado bajo tortura. Las tropas mexicanas bajo tortura han estado entrenándose como paramilitares. Los Zetas no son del narcotráfico. Los Zetas son los paramilitares de estas Fuerzas Armadas. Entonces no podemos sorprendernos, y ya voy a apurarme un poquito, porque me están llamando de México. Nosotros tenemos que tener en cuenta claramente que todo esto que crearon estas fundaciones, esto es lo que estamos viendo en Brasil. Desde que Lula empezó, primero a Lula le hicieron una campaña brutal, cuando quería, en los primeros tiempos de la presidencia, se apartó, él estudió, llegó al gobierno. Entonces le están haciendo una guerra, siempre le hicieron a Lula. Si vos te acordás cuando salió en todas partes que tenía un micrófono instalado ahí en la... Tenía un micrófono instalado en la propia Palacio de Planalto. Micrófonos en todos los escritorios de Lula, y que un personaje que estaba ahí de la DEA, que de los arrepentidos, porque hay gente que se ha ido de la DEA asqueado, porque algunos también entran pensando que van a luchar contra el narcotráfico, y después vienen para metiéndose con el narcotráfico, vienen y hacen la inteligencia militar en los lugares. Entonces, en esa situación estamos, que empezaron a hacer todo esto que le hicieron a Dilma, que le incluso, mira, yo sospecho absolutamente y con toda razón que aquel candidato de los socialistas que tenía que ir en lugar de esta Marina Silvia, es una de las ganadas por las fundaciones de la CIA, esta mujer que quería ocupar el lugar de Dilma. Sí, sí. Perdió, bueno. Estoy hasta segura si fue un accidente lo que mató al dirigente socialista que tenía Campos, que iba a intentar, que tenía que ser el candidato, ¿te acordás? Sí, antes de las últimas elecciones. Sí, que sufrió un accidente, sí. Porque ese hombre tenía mucha relación con Dilma, tenían buena relación, ¿entendés? No iba a ser un enemigo de Dilma, ¿entendés? Entonces, y después llegamos a esta situación de la persecución constante. No hay nada que le acuse a Dilma, absolutamente nada. Pero todos los días los diarios, o Globo, que además todos estos grandes medios de ahora son grandes porque colaboraron con la dictadura. Sure. Clarín es un grupo mediático porque colaboró con la dictadura y porque colaboró con el neoliberalismo. Lo Globo, la red O Globo, por favor, todo el mundo sabe, Prisa está colaborando con ese ejército criminal. Mirá lo que te estoy diciendo, Fuerzas Armadas Criminales de México. Porque militarizaron el país como si el tema del narcotráfico es un tema militar. El tema del narcotráfico son las grandes empresas transnacionales que están ganando millones de dólares y que quieren controlar ellos el tema del narcotráfico. Bien, Estela, hacemos una pausa en SOS Señal de Radio y continuamos con esta charla. Vamos a los institucionales de la Radio del Sur y volvemos con más Estela Caloni. Seguimos en esta segunda parte de SOS Señal de Radio y estamos charlando, le contamos a la audiencia, con Estela Caloni, periodista, investigadora, escritora y analista internacional, un poco desilvanando la problemática que venimos teniendo en toda nuestra Latinoamérica. Estela, y uno de estos temas que también fueron noticias, son las cuentas offshores que aparecieron, e incluso está vinculado el presidente de la Argentina. ¿Qué nos contás al respecto? De vos fíjate que hoy, en este momento tiene este gobierno, el presidente Macri, si hubiera seguido la línea que siguieron todos los acusados de empresas offshore en el mundo, en Islandia, en Londres, fíjate el que les está costando hasta el gobierno, el gobierno de derecha, el gobierno de Cameron, le piden la salida a millones de personas, que este hombre tiene 9 empresas y ni se mueve. Sí, ni si hoy, por ejemplo, el ministro de Economía Praga dice que la desocupación es una sensación térmica. Y el Ministerio de Trabajo saca que no hay despido, que hay más despido que en todos los 7 años anteriores. Por favor, si en los 7 años anteriores hubo construcción de trabajo. Sí, entonces, cuando pueden decirte eso con esa cara como de nada, cuando el presidente Macri te dice que él está orgulloso de estar en empresas offshore porque son herramientas de inversión y trabajo, cuando están siendo castigadas en el mundo entero, y entonces la gente acá, invadida por los medios de comunicación, que te silencian todas las movilizaciones que hay, que te criminalizan a cualquiera. Hoy, por ejemplo, cuando ya estamos por empezar a ver que la tragedia esta que sucedió ahí en Costa Salguero, esta tragedia que se parece muchísimo a Cromañón, y es más grave todavía porque en esta hay cantidades de droga, hay todo un aparato, pero lo toca directamente, así como todos los funcionarios de Macri pertenecen a estas fundaciones de Estados Unidos, y él mismo también una, la que se llama Pensar, que es de la Heritage y es de la NED. Bueno, así como este gobierno es el gobierno de las fundaciones, también este gobierno es el gobierno, lamentable y tristemente, de un montón de funcionarios que están con cuentas offshore, diputados, todos los funcionarios de este gobierno. Los funcionarios de este gobierno compraron dólares a futuro y devaluaron para ganar el doble o el triple de lo que debían ganar con esos dólares a futuro. Y ponen en sospecha. Hoy sacas, por ejemplo, Milagros Sala enviaba unas bolsas, porque además es tan ridículo, solamente porque han embrutecido tanto a una parte de la población, la han golpeado tanto en el pensamiento, en la capacidad del pensamiento, que eso ya no se usa, las bolsas, ¿viste? Todo el dinero va por otras vías, por el aire, va de un banco a otro. ¿De dónde se movieron los 4.500 millones de dólares que estaban en la banca suiza, incluyendo Clarín, que ahora nadie habla de eso? Claro, sí, no lo planteábamos la semana pasada con Carlos, ¿no? Así digamos, ahora nos asombramos de todo esto que aparece, pero nos olvidamos que hace muy poco tiempo hubo investigaciones en donde el grupo Clarín sacó millones y millones de dólares. Pero que no eran investigaciones ni siquiera de aquí, que no tenían responsabilidad, que lo hizo el Frente para la Victoria, lo hizo el otro. No, vino un señor ahí que vino a investigar los problemas que tenía Francia y encontró todo este paquete y saltó. Es como ahora. Ahora esto no salió de aquí, no lo inventamos nosotros. No. Ellos sí inventan. Mirá, es escandaloso, escandaloso de donde lo mires, la mentira armada sobre el gobierno anterior, que la siguen sosteniendo ahora porque ellos sembraron todo este odio, toda esta cosa, la sembraron durante años, eso es guerra psicológica, eso es guerra psicológica. Incluso esta grieta la inventaron ellos. Sí, sí, grieta, como si hubiera grieta, como si toda la vida no hubiera existido. Años 55, los cabecitas negras y los ricos de la Recoleta, por favor. Es que donde hay ricos riquísimos y pobres pobrísimos, no hay grieta, hay un vacío inmenso entre una cosa y la otra. Entonces, vamos a decir la verdad, como se les va yendo de las manos, hoy por ejemplo tienen no solo todas las cuentas offshore, sino también los de Costa Salguero. El juez decidió, el fiscal que decide investigar el tema de las tenía que salir algún fiscal a decir, bueno, vamos a mirar el tema de las offshore, aunque sea mirar, que sea hacer el ejercicio de que la gente crea que estamos investigando, pero ahora tiene tantas causas encimadas, resulta que, y ahora, en las últimas horas, cuando vieron que volvió Cristina Fernández de Kirchner y enfrentó todas estas cosas, a pesar de que los titulares... Decime una cosa, vos estás contando dinero en una financiera. Yo puedo firmar todas las financieras y veo cómo están contando dinero. Cualquier financiera cuenta dinero, ese es su trabajo. Sí, lo mismo. Ahora, que la... vos le vas a poner la ruta del dinero M, la ruta del dinero M en otra, la ruta del dinero, casi no saben ni siquiera para qué era ese dinero, ni de cómo, ni nada, nada, no saben nada. Pero ya al ponerle ese titular... ya lo golpeaste. Ahora, en las últimas horas, es que Milagro Sala le mandaba bolsas de dinero a Máximo Kirchner. Ah. Ensuciando al hijo de Cristina porque les dio vuelta a la situación. Sí, está... les dio vuelta con una presencia, una actividad y miles de personas. Ahora acaba de decir el ministro de Economía que no, acá no hay desempleo, que esto es una sensación térmica. 130.000 desempleo, una sensación térmica. En 100 días. En 100 días. Nos quedan 3 años y medio todavía, Estela. Imaginémonos que podemos soportar semejante calidad de mentira. ¿Por qué? Porque salen, porque ellos tienen los medios, porque tienen el poder todavía de manejar a la población. Y el grado de censura que han hecho porque los medios, ¿no? Han censurado a todos los medios, han sacado programas, han echado gente... y resulta que la CIP no se entera de nada. No hay ningún... no se entera de nada. Lo hablábamos la semana pasada eso. No hay ningún comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa denunciando a la Argentina por los abusos de censura, ¿no? Porque se está estudiando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el tema de lo que le hicieron a la ley de medios. Sí. Que hasta en directivos de la OEA lo han reconocido, de todos, que esta, la desaparición de esta ley deja libre a los monopolios de prensa, que es lo que está, contra los que está luchando el mundo hoy. Entonces, y el derecho a la comunicación. ¿No? Yo lo que quiero decir es que nosotros somos víctimas de una guerra que viene de otra manera, que viene golpeando así. Todos los diputados, el diputado que acusó a Dilma Rousseff, también apareció en las cuentas offshore. Uh-huh. Además ya tiene una historia de encontrarle dinero en Suiza. Era él el que robaba a Petrobras. ¿Y con qué cara rota se sientan ahí todos esos diputados? Todos, porque si había poder corrupto en América Latina, por la inmensidad que es Brasil, era el poder brasileño. Sí. Los grupos económicos de Brasil son espantosamente corruptos. Son los cipayos, ¿no? Los grandes cipayos. Pero nosotros decíamos, ay, hay una burguesía nacional. Sí, había algunos industriales nacionalistas, pero eso era, por favor, vos fijate lo que eran los coroneles, que hasta la literatura los reflejaba. Jorge Amado reflejaba perfectamente esos coroneles que se aposentaban con sus tropas y sus capataces, iban corriendo a la gente de sus tierras y tenían las grandes fazendas, las grandes haciendas de los coroneles donde mataron miles de personas, además asesinos, porque es una clase asesina como pocos. Eso estaban jugando y resulta que hasta el The New York Times, eso para que la gente sepa que The New York Times y Washington Post, que son diarios de Estados Unidos, llegaron a un colmo que dijeron que Dilma Rousseff está siendo juzgada por criminales y corruptos. Uh-huh. Sí, lo sí. Dice el New York Times, no lo digo yo. Ahora Estela, como ya sé que está apurada, sí. ¿Cómo viste la visita de Obama a la Argentina y lo que es esta visita en la región, no? Bueno, pero esta visita, ¿qué dijo? Lo plantó como un modelo, es decir, no hay ninguna diferencia entre lo que dijo el buitre Singer, el campeón que nos está dejando destruidos a nosotros, que ha destruido todo lo que se construyó del Estado. Para el buitre, imagínate si le llenaron, se endeudó este país para pagarle a eso cuando nosotros hubiéramos podido ganar esa guerra como venía, porque teníamos el apoyo de todo el mundo. Uh-huh. Y ya muchos bancos habían empezado a aflojar y a decir no, ahora espérate qué van a hacer cuando aparezcan todos los deudores con los que se arregló y se reestructuró la deuda a pedir su plata, a ver qué van a hacer. Y endeudaron entonces, el país 30 años, ¿no? 16.500 millones de dólares. Ellos necesitan el país endeudado para manejarlo bien. Entonces nos han entregado con las manos atadas al Fondo Monetario Internacional, de que todo el mundo está tratando de huir en Europa y en todas partes. Y este señor cara dura, que no, yo, perdóname, ya no me importa porque no se puede creer, ya te dicen, te ofenden como ser humano, como persona, que un tipo se siente a decirte cuando vos ves la tragedia que ha originado este desempleo. Pero la tragedia no solo de los trabajadores estatales, sino los trabajadores de la construcción, porque ellos pararon las obras públicas para no seguir con las obras anteriores. Y es muy triste lo que está sucediendo, como para escuchar a un funcionario que diga así, no importa, dijo que los aumentos eran dos pizzas. Da preguntarle ahora que incluso han restringido las clases en algunas universidades porque no pueden pagar. Cuentas multimillonarias que vinieron a las universidades, que vinieron a los teatros. Un teatro pagaba, ponele 8.000, que es un teatro que no tenía muchas obras, como, y ahora tiene que pagar casi 100.000 pesos de luz, es imposible. Las pymes, las fábricas con luz y gas, no se puede mantener esa explosión que va a ser de esas hasta 750 veces les han aumentado estas cosas. Y este señor decía que eran dos pizzas. ¿Serán dos pizzas las que come él en Puerto Madero? No sé, en los grandes, porque, mirá, 100 mil pesos, ¿no? Imagínate que vos gastás 100 mil pesos en dos pizzas, sí, ponele. Sí. Redondeó la cosa y dijo, estos aumentos son dos pizzas. Bueno. Nuevamente todo el tejido social que se había compuesto se está desquebrajando, sí, no, pero además poco destruyeron tiempo. Por ejemplo, la agricultura familiar, sí, esa sí. Cosa de agricultura familiar que nos estaba salvando, que estaba salvando las semillas. Hay provincias que comenzaron con el Club del Trueque otra vez, Estela. Ah, sí, están haciendo el trueque en Córdoba, están haciendo el trueque en Santiago del Estero, están haciendo, y aquí en la provincia de Buenos Aires vamos a empezar pronto con el trueque. Entonces, querido, estamos en una guerra, y es una guerra en serio. No es una broma, no es un cuento chino. Esto se llama, en los documentos de Estados Unidos, se llama guerra de baja intensidad, que la denunciamos desde hace tiempo. Porque sabíamos que venía, porque para eso la prepararon. Para eso nos mandaron todas las fundaciones, las ONGs y todos los militares que andan regados por todas las zonas. Nos prepararon o para ocuparnos de esta manera o para ocuparnos militarmente. Y si Venezuela no cae, la van a invadir. Ya se está hablando de nuevo con el tema de la invasión. Pero por eso la van a invadir. Entonces nosotros tenemos que tener en claro que estos gobiernos que tenemos no son gobiernos nuestros, son gobiernos de Washington, y que van a hacer lo que Washington les ordene. Y si tienen que aplaudir una invasión, la van a aplaudir. ¿Por qué este gobierno intentó pedir la Carta Democrática para Venezuela? ¿Por qué no pidió la Carta Democrática cuando llega una asamblea mayoritariamente opositora? Y en vez de ponerse a hacer su trabajo como asamblea, dicen desde entrada el señor Aliup, que es un corrupto histórico de Venezuela, el presidente de la asamblea en Venezuela, que ellos llegaron para derrocar al presidente antes de 6 meses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por favor, ¿de qué está? Esto es guerra. Entonces, en unos usan una cosa, en otros otra. En nuestro país meten toda la corrupción. La bolsa de mentiras sobre la corrupción, y no es casual que un periodista que interpreta muy bien las necesidades de acusar de corrupción a todos haya comprado un departamento de $2.500.000 en una isla privada de la Florida, Estados Unidos. No lo dijimos nosotros tampoco, esto salió en un diario de ellos mismos. Un amigo tuyo. Sí. Bueno, querido. Bueno, para despedirte, un poquito nada más de, bueno, se hizo el Congreso del Partido Comunista en Cuba en, esta, sí. en estas horas, y Fidel se despidió de la juventud. Bueno, más que nada se despidió del Congreso del uh-huh. Partido, porque él sabe que él es muy claro. Yo siempre le decía, no, pero Fidel, mira, digo, un hombre tan inteligente, tan brillante como es Fidel, sabe que se va a morir. Es decir, si ustedes creen que lo asustan, cuanto más clara está la gente, mentalmente más se prepara para los momentos. Pero uno se está despidiendo porque se va a morir, se va a estar escribiendo, porque si se pone más viejito, no va a andar metiéndose en el Congreso, porque también quieren que ya... Ellos han formado muchos cuadros. Uh-huh. Ellos no tienen miedo, porque los cuadros formados en Cuba son de un nivel altísimo que no existe en ningún otro país de la región. No existe. Uh-huh. En ningún otro país existen semejantes cuadros como los que vos ves ahí. Uh-huh. Muchos, no es que un cuadrito por acá y otro, no, allá, hasta la gente en la calle te da cátedras a veces. Sí, sí. Es decir, hay una población formada. Entonces, bueno, así que me parece, ese es un ejemplo, el que Fidel les diga, bueno, como una despedida, porque ya sea lo uno o lo otro, no voy a estar yo viniendo acá, no sabemos. Sabemos cuánto va a vivir, si ya lo mataron tantas veces. Sí, ni hablar. Como, eso sí, como la canción, tantas veces me mataron. Sí. Bueno, entonces creo que hay que estudiar muy bien lo que pasa en Cuba. No hay que dejarse llevar ni por los análisis, ni siquiera por algunos análisis de gente de que no está en el lado de las ultraderechas mediocres que tenemos en todo esto. Las derechas más mediocres en la historia de América Latina. Uh-huh. Porque antes vos veías un derechista plantado con un discurso propio. Ni siquiera tienen el discurso propio. Sí, sí, han perdido. Imagínate eso. Imagínate que viene un tipo como Durán Barba de Ecuador a escribirle cada pavada, porque... Sí, bueno, ahora no... Lo que está planteando es la pavada, es la tontería. Ahora nos enteramos que la gobernadora de la provincia se fue a un retiro espiritual. Sí, sí, porque... imagínate. ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué? Cuando no saben cómo manejar esa provincia, y no lo van a saber, porque no saben gobernar, no claro. tienen ninguna idea, porque acá el paquetito fue fácil en la ciudad de Buenos Aires. Ponías una sillita amarilla, tres globitos amarillos, la provincia de Buenos Aires no son globitos amarillos. Uh-huh. Hay otra pues, complejidad. Te digo porque ya me están llamando. Listo, Estela, desde ya, como siempre, un placer tenerte en SOS Señal de Radio, y vamos a seguir en contacto. Bueno, gracias. Bien, pasaba entonces charlando en los micrófonos de SOS Señal de Radio, una grande, alguien que tenemos que escuchar y mucho, que leer y mucho. Nos referimos a la escritora, a la periodista e investigadora Estela Caloni, prácticamente madrina de nuestro programa SOS Señal de Radio. Lástima que, bueno, estaba apurada, pero nos venía contando fuera de micrófono temprano que el 27 de abril va a estar aquí en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Periodismo. Se va a entregar un premio a Telesur. Pero bueno, nos faltan confirmar horarios y... lástima que, bueno, no tenía tiempo para seguir hablando, porque va a estar el 27 de abril en nuestra ciudad, en la Facultad de Periodismo, y va a haber otra movida más adelante, también en mayo, nos dijo que viene La Plata invitada por otro sector. Así que bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, no pudimos, pero bueno, vamos a estar atentos a esta información. Agradecemos entonces a Estela Caloni, que se hizo presente en SOS Señal de Radio, también como Atilio Borón. Estuvimos charlando temprano con Atilio y nos prometió que en mayo va a estar con nosotros en SOS Señal de Radio, hablando de todo este contexto también que está pasando en nuestra Latinoamérica. Ahora sí, continuamos con más SOS Señal de Radio. América Latina, mucho más cerca, mucho más nuestra. Y nos comenzamos a despedir de SOS Señal de Radio. Agradecemos como siempre la dirección de la Radio del Sur, al equipo de producciones y como siempre al cuerpo técnico, que si no es por ello no estamos al aire. Esto fue otra emisión más de SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Nuestro correo electrónico sosradio@gmail.com. Quienes hicimos y hacemos siempre este programa, Gustavo Daniel Peseta, quien les habla, y mi compañero, el profesor, el licenciado Carlos Santiago. Chao, nos encontramos la próxima semana en la Radio del Sur. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.